La Radio Encubierta presenta Sospechosos en Vallecas. Tu programa de rock, hard rock, heavy metal en casi todas sus vertientes, todos los martes y jueves de 17 a 19 horas en vivo, en directo, hablando para ti, Juan Antonio Castaño, el roguero. Con nuestro equipo, con nuestro Sanedrín, Ricardo Partida Romero, Don Paco Jurado, Roberto Díaz, el X-Men, y la señorita Juani Oliva. Correos electrónicos, sospechososvk@gmail.com, sospechososvk@gmail.com, x@sospechososvk, Instagram, Juan Sospechosos en Vallecas. Es podcast del programa de los sospechosos. Están Juan Antonio Castaño Ramos en Sospechosos en Vallecas y en la Radio Encubierta, por supuesto. Apartado de correos 53099-28080, Madrid, España. Emitiendo desde el camarote de la Radio Encubierta, de nuestro barco de Lista Juan Estudios de Madrid, España. Muy buenas tardes, PayPal. Hoy pondremos simple y llanamente rock y metal con muchísimas novedades. ¡Pepal! Ya sabéis, hace poco cumplimos 38 años y lo que nos queda, ¡pepal! Los sospechosos. De momento no queremos tener entrevistas porque hay muchísima música pendiente. Y poco a poco volveremos a la senda otra vez de las entrevistas, gente. Empezamos con los suecos de Hit, los cuales estarán tocando el 23 de mayo en la Sala de la Ribera, grabando su disco en directo. Ahí están Hit, 23 de mayo en la Ribera. Bienvenidos, people. Like a mob, fight to the flame. True disaster will speak your están sonando la gente de Hit. Estarán tocando en Madrid el 23 de mayo grabando su disco en directo. Vamos a ir con la gente de Haren Skaren, que estarán tocando en Madrid muy próximamente, viva el 24 de abril, junto a Cassidy Paris en la Salomón. Ahí están los canadienses, Haren Skaren. Estarán tocando junto a Cassidy en la Salomón el próximo día 24 de abril. Estarán tocando. Vamos con The Darkness, nos vemos The Darkness tocando el 22 de octubre en La Riviera. Nos vemos The Darkness. We'll be right back. Rock. Ahí está la gente de Darnes. Estará tocando el 22 de octubre en La Ribera. Vamos con un super combo del Hard Rock melódico. Son la gente de West WT con el sonido Yes Scout Soto. Lo nuevo. Están Wet, la banda liderada por Jeff Scott Soto. People, seguimos, vamos con los Manon en directo. Days on Nostras. Ahí están los ingleses. Under the same old sky. I chose that I could to be drawn back and forth to flame that keeps burning, everlasting touch. Oh, in these days of no trust, ever more high spirit. Come on, come on, we're all living under the same old sky. Están en directo lo nuevo de la gente de Manon, grabado en vivo en directo. Manon, el gran grupo británico. Seguimos, vamos con Carlos y sus chicos, lo nuevo de Bastillo, sonando aquí en Los Sospechosos. Ahí está mi interior, lo nuevo de Vacío, Carlos y sus chicos. Vacío. Que me hacen feliz. Ando lento y tremendo tema, lo nuevo de Vacío, Carlos y sus chicos la han vuelto a hacer en mi interior. Se llama el tema La gente de Vacío. Vamos con los alemanes Brainstorm, también con su nuevo álbum. Lo nuevo de los alemanes Brainstorm, hacía mucho que no sabíamos nada de ellos. Ahí está lo nuevo de Brainstorm sonando en Los Sospechosos se me llega sonando para ti, Juan Antonio Castaño, el roguero people. Vamos con Stout Alan, ellos se llaman Stout. You Sonando la gente de estos harán sonando esto. Seguimos, vamos con los suizos Gotthard, Thunder and Lightning. Ahí están lo nuevo de Gotthard. Electrical flow, and all that I need somehow is to let myself go. Sitting on a night train, looking at the flashing lights. They say it never strikes in the same place, but it got us both tonight. Sonando lo nuevo de la gente de Gotthard, Thunder and Lightning. Vamos con Adam Bond, lo nuevo en directo. Estará tocando el 19 de abril con Tommy Hunter en el Rollas en Gorlada. Ahí está Adam Bond. Ahí está Adam Bond. Tocando el 19 de abril junto a Mike Hunter en Madrid, en la Rola Encorlada, people. Seguimos los sospechosos en Vallecas, people. A ver, nos dijo Antonio Castaño el Reguero. Vamos con Jolly Joker con su nuevo álbum titulado como ellos, Jolly Joker. Vamos con ellos, Jolly Joker. Walking down right to Hollywood, couple beers out. sonando, sonando lo nuevo de los gente de Jolly Joker. ¿Dónde si no? Pues en los sospechosos del Valle del Car, lo nuevo de Jolly Joker, de su álbum homónimo, Jolly Joker. Vamos a ir también con lo nuevo de Lia y Guns. Ahí está la banda de Tracy Gunn sonando en directo en el programa Los Sospechosos de Vallecas. Lo nuevo de Tracy Gunn y sus chicos. Ahí están Lia Guns. Hey, come on, boys. Let's go. I gotta be at the Early Bird Special at 4:30. We'll be right back. lo nuevo de Tracy Gunn y sus chicos, Lee Gunn, como queráis, Gunn. Seguimos aquí en vivo, en directo, Pipa, los sospechosos, en Vallecas, a través de la radio encubierta, desde nuestro barco, de nuestro barco, estamos en el camarote. Estamos navegando por la cantidad de buena música y de buen rollo que podemos encontrar actualmente, Pepal, los sospechosos. Seguimos, vamos a seguir con la gente de Formosa. Vamos a ir con ellos. Ellos se llaman Formosa. Animal Lovers. Ahí está la gente de Formosa sonando en vivo, en directo, viva los sospechosos. Seguimos, vamos con lo nuevo de la excavadora, los 11 de Bulldozer. Hablar, no quieres que me marche. Nunca pensé en abandonarte por un trozo de metal. No puedo ocultarlo mucho más. Las líneas son continuas, no se puede adelantar. Es zona peligrosa, no te puedes acercar. Son 30 los 11 del Bulldozer. Ahí está lo nuevo de la gente de la Excavadora People. Sonando todos los martes y jueves de 17 a 19 horas a través de la radio encubierta. Seguimos, people. Vamos con la gente de Hella Costet, lo nuevo. Ahí está lo nuevo de la gente de Hella Costet. Vamos a ir con la gente que estarán tocando en Madrid el próximo día 21 de marzo en la Sala Bat. Ellos son de Babu Soul. De Babu Soul, lo nuevo. Never wanted me to go. Never accepted. grande Bobo Show, Wall the Wall, tocando el 21 de marzo en la sala bar, Rock and Roll por la cara endurecido. Seguimos, vamos con los Hamlet de su árbol inmortal, Acto de Fe, Hamlet. Y Molly y sus chicos, la gente de Hamlet, inmortal, se llama el árbol, Acto de Fe. Vamos con Échale Apio, el club de la lucha, ahí están, Échale Apio, lo nuevo. We'll be right back. Ahí está la gente de Chaleapio, el club de la lucha, people. Sonando la gente de Chaleapio. Cuando suena esta sintonía es que vamos con la lista de conciertos PayPal de los sospechosos. Como siempre os decimos, no están todos los que son, hay muchos más, pero estos son los que recomendamos los sospechosos. Estamos aquí desde nuestro barco, de la radio encubierta, el camarote de Lista Jaón Estudios de Madrid, navegando por las ondas. El próximo día 27 de febrero, claro, Ballet for My Valentine, Tribune en el Palacio de Vista Alegre. El día 28, Alejandría, el tributo de la gente de Sangre Azul, en el New Restore de Valdemoro, JT Sivan, Contamina y Brawlers en la Ruta 77, Gato Ventura en el concierto acústico en el Rincón del Arte Nuevo, La Senda de Carol, Pistol of Sound, en el Real Rock, que se está en Opañel, el 1 de marzo, Vitali Mana, Minos, el Sol Nazca, Riblen 12 de Rock Bar, en el Rock Lack, Rock Lack de la Colada, La Senda de Carol, Saque Mate de la Sala Venom, el día 3 de marzo, Skunan en la Sala Bat, para este evento no hay entradas, el día 4, Steve Nos siga en la Sala Moon, Nacha Mandala en la Rockville, el día 7 de marzo, Liberis Norlet en la Sala Revilight, el día 8 de marzo, concierto con grupos que tengan cantantes femeninas, como puede ser Amaro en la Revilight, Romántica en la Sala Bardot, el día 14 de marzo, la gente de Springs presentando su último álbum en la Sala Silicona, Pina, Cot en el The New Restore de Valdemoro, Night Cry en la Revilight, el día 16 de marzo, Soundcheck 16 en la Soga, Cableados en la Sala Vicio, el 17 de marzo, Tierra Santa en la Sala Moon, el 18 de marzo, Architect, lo diré, en el Palacio de Vista Alegre, 21 de marzo, Jorge Salán en la Rockville, Rendezvous Point en la Sala Nazca, Del Babon Show en la Sala Bat, Sauron en el Movistar Arena, es el Wizzing de toda la vida, Wizzing Center, Fein de Noite, Caso Perdido en el de Rolat, 22 de marzo, Serio Blast, Metallicez en la Revilite, Zudo de Inedia en la Sala Moon, Ajo Paco, Actitud en la Trinchera, 23 de marzo, Leyenda, Black Note en la Sala Barracudas, 26 de marzo, Axel Rudy Pell en la Sala Cat, 27 de marzo, The Raven Ace en la Sala Revilight, The Raven Ace donde está uno de los hijos de Steve Harris, 2 de abril, Scanner en la Rockville, 4 de abril, Warren en la Silicona, los Warren no son los Warren americanos, son los Warren alemanes, 5 de abril, los de Marras en la Sala Bat, 6 de abril, Lenny Kravitz en el Movistar Arena, 12 de abril, Avantasia en el Palacio de Vista Alegre, 19 de abril, Adam Bond, Mill Hunter en el The Rollat, 24 de abril, Jarek Kanen, Casi Disparis en la Sala Moon, 25 de abril, Elaine en el de Basemen, Basemen es el antiguo Revolver de toda la vida, 30 de abril de Ghost en el Palacio Vista Alegre. Hasta ahí vamos a leer, hasta el mes de abril, hay muchos más conciertos, muchísimos más, que poco a poco los iremos anunciando, vienen cantidad de gente, Así que esto es lo que hay. Cuanto a AC/DC, está a punto de acabarse el segundo día de entradas. Pero como siempre os decimos, unos días antes del concierto, tanto del 12 como del 16, tienen que poner a la venta un tope mínimo de entradas, ¿eh? O sea que no hay ningún problema. Si os quedáis sin entradas, no os preocupéis porque habrá entradas, ¿eh? Tendrán que poner un tope mínimo de entradas. Leña seca y carbón, una tete y un calzón. Es una mierda, este Madrid, de mi alma, vale, vivir. Seguimos, Pepal. Vamos con Ardanza. Festival Trovador. Ahí están, Ardanza. Festival Trovador sonando a la danza. Vamos con la gente de Kirian. Colores en el viento. Salvaje, y conoces mis lugares, quizá tengas razón, porque si es así, si salvaje para ti, no puedes abrir más tu corazón.

tremendo la versión que hace la gente de Geadon, de la fiesta pagana de Mago Dios. La versión de Geadon. Seguimos, vamos con la gente de Sauron. Estarán tocando el 21 de marzo en el Movistar Arena. Lo van a petar. 3 horas va a durar el concierto. Seguro que lo llenan. Presentando su nuevo álbum, El Principito. Ahí están Sauron, lo nuevo. Sabía mandar, ahí está Sauron presentando El Principito el día 21 de marzo en el Movistar Arena. Lo van a petar, ¿eh? 3 horas con un espectáculo para flipar. Vamos con Vértice, Redención. We'll be right back. canción. Ahí está otro de los nuevos temas de la gente de Vértice. Seguimos, Pepa, los sospechosos. Vamos a ir con la gente de los de Marras. Sexo en la calle, 5 de abril, tocando la base. De los primeros temas masterizados, actualizados. Ahí está Lord de Marras, 5 de abril, tocando en la BAT. Vamos con Nino y los suyos. Prohibido. Se busca un amante furtivo, llevaba en la frente un escrito adherido. Has de buscar quien no lleve señal, como yo de prohibido. Y comenzó así la persecución. Lo fácil ya no llama la atención. Si no quieres nada de mí, mejor será más divertido. Y así poco a poco fue haciéndose sitio. Si no hay corazón, por sano que esté, que no tenga un huequito. Y

está sonando Rico Deprimido, la gente de Caótico en el 25 aniversario, people. Vamos con Justicia Poética. Ahí está lo nuevo de Benito Camelas. Ricardo Partida Romero, Don Paco Jurado, Roberto Díaz el X-Men, la señorita Juan y Oliva y Juan Antonio Castaño el Roguero. Formamos el elenco, la gente de Sospechosos en Vallecas, temporada 38. Estamos que nos vamos, el barco está a punto de amarrar y estamos llegando al final del programa. Cuídense mucho, os queremos, chao, chao, people. Los sospechosos, siga sintonizando Radio Encubierta. Adiós, chao, chao, chao.